hablaremos esta noche de tres ciudades fantásticas en el límite de la inexistencia. La primera ciudad es Xanadú, que quedaba en la región montañosa del Asia Central y en el siglo XIII formaba parte de los inmensos dominios del Kublai Khan, el emperador mongol, que se destacó por sus hazañas militares, pero también por su amor a las artes, las ciencias y la naturaleza. En realidad, no sé si era así. Cuando Marco Polo llegó a la China, el que gobernaba la China era el Kublai Khan, que era mongol. Marco Polo nunca supo esto. Creyó que esos eran los chinos. Y ahí procedió como si fueran chinos, porque en realidad el Kublai Khan también procedía como si fuera chino. Bueno, allá por el año 1270, y no lejos de la fecha de la visita de Polo, Kublai Khan, disculpe, tengo dificultades con el mongol, visitó Xanadú y quedó muy impresionado por el esplendor de su paisaje. Al pie de las montañas cubiertas de nieve, encontró una profunda hondonada que penetraba en las laderas entre densos bosques de cedros, y por ella parece que corría el río Alfa, un río sagrado para los habitantes de Xanadú. Corría este río de manera tan turbulenta que sus furiosas aguas hacían saltar en el aire rocas y peñascos. A partir de allí, el Alfa seguía un curso tortuoso durante unos 9 kilómetros, nada, hasta que desaparecía en unas cavernas heladas bajo un glaciar. Los habitantes de Xanadú le dijeron al Kublai Khan que las cavernas eran inmensas para los criterios humanos y que el Alfa desembocaba en un mar sin sol que probablemente era un océano subterráneo. El rugido del río le sonó a Kublai Khan como voces ancestrales profetizando guerras, pero esto no preocupó al gran conquistador. Quedó tan impresionado por la grandeza romántica de Xanadú que ordenó que se construyera una residencia de placer a orillas del río Alfa. La construcción debía ser un milagro de diseño, con la sombra de su cúpula cayendo sobre el rabioso torrente y las cavernas heladas formando parte de la construcción. Vinieron los arquitectos y se mostraron a la altura de las circunstancias y rodearon más de 16 kilómetros del bosque de cedros con murallas y torres. Algunas porciones del bosque quedaron encerradas y las dejaron en estado natural, a otras las convirtieron en hermosos jardines de árboles aromáticos, etc. La residencia misma era el foco de toda esta belleza artificial en medio de la rústica grandeza de Xanadú. No se sabe si Kublai Khan pasó mucho tiempo en esta residencia, ya que estuvo muy ocupado en varios intentos fracasados de invadir Japón. Ya se sabe lo que sucede cuando uno se ocupa de invadir el Japón. Sin duda, las ruinas de la residencia y del gran jardín aún pueden encontrarse en Xanadú, pero como actualmente forma parte de la República Popular China, no se puede saber porque no te dicen nada. Vos vas, preguntás por la residencia de Kublai Khan y te miran con esa mirada impenetrable y te dicen, no sabemos. Kublai Khan es el nombre de un poema de Coleridge, sabe usted, ¿no? Y Coleridge soñó este poema. Lo soñó y cuando despertó procedió a copiarlo. Y estaba copiándolo cuando en ella suena el timbre. Y era un amigo que lo vino a visitar. Y bueno, Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, lo despachó lo más pronto que pudo, pero cuando se puso a escribir de nuevo el poema, no pudo seguirlo. Y quedó inconcluso. Es un bellísimo poema, pero es un pedazo de poema. Y no pudo terminarlo por culpa de... Eso es lo que contó Cole. Sí, claro, dice. Vio cómo son los poetas. Borges tiene un lindo artículo en donde descubre que el palacio que construyó Kublai Khan y que es el tema central del poema de Coleridge, un palacio construido por Kublai Khan, lo imaginó durante un sueño. Y eso no lo sabía Coleridge, y sí lo sabía Borges. Quiere decir que no influyó sobre este sueño de Coleridge el conocimiento de que ese palacio había sido imaginado durante un sueño. Y Borges descubrió después que el palacio con el que soñó Coleridge también había sido soñado por el Kublai Khan. Al oír esto, las muchedumbres se convierten al budismo, creyendo que se trata de algo mágico, de algo que demuestra que el universo efectivamente está planeado por una inteligencia. Otros prefieren anotarlo como una coincidencia sorprendente y siguen adelante con sus vidas. La segunda ciudad es la ciudad de Quivera, no Quimera, Quivera. Francisco Vázquez de Coronado era gobernador de una provincia mexicana allá por 1539 y era un ardiente creyente en los informes que hablaban de ciudades de portentosas riquezas, siempre situadas más allá de los desiertos y las montañas. Y en 1540 partió a la conquista de las siete ciudades de Cibola, de las cuales hemos hablado aquí, que quedaban en el actual Nuevo México de los Estados Unidos, fiándose de una detallada descripción hecha por el misionero Marcos de Niza. Pero las fabulosas ciudades resultaron ser las viviendas rocosas de los indios pueblo, cuyas únicas riquezas eran mantas, cacharros de barro y algunos toscos ornamentos de plata, de manera que Coronado siguió su camino hacia el norte hasta que llegó al Gran Cañón del Colorado. En aquella región oyeron otra historia maravillosa, la de la ciudad de Quivera, en donde hasta las tejas de los tejados eran de oro. El narrador daba abundantes detalles, incluyendo una descripción del misterioso rey que duerme bajo el árbol de las campanas. Este vistoso árbol tiene campanas de oro en lugar de flores y frutas, y según la historia, todas las campanas empezarán a sonar, despertando al rey, cuando un grupo de extranjeros blancos entre en la ciudad. La anterior decepción de Coronado no le impidió dirigir a sus hombres hacia Texas en busca de Quivera. Una nueva pista lo llevó al centro de Kansas, pero lo más parecido a una ciudad de oro que encontró fueron las tiendas de los indios Wichita, y por fin en 1541 regresó a México, donde se le procesó por sus exploraciones no autorizadas. La tercera ciudad es la de Vanidad, que es una ciudad situada en la ruta de peregrinos que va desde la ciudad de la destrucción a la tierra de Beula. Satán y sus horrendos compañeros tratan siempre de desviar a los peregrinos del duro y estrecho camino que lleva a Beula y han elegido la ciudad de Vanidad como emplazamiento de una feria que ofrece tentaciones irresistibles a los peregrinos. La ciudad está controlada por personas como el odio, la mentira, la crueldad, que recibieron de buena gana las operaciones comerciales de Satán en Vanidad y no opusieron objeción a que la feria de Vanidades permaneciera abierta 24 horas al día, todos los días del año. La feria de Vanidades está primorosamente instalada en calles y callejuelas iluminadas con faroles de color rojo sangre que arrojan una luz morbosa sobre los toscos y lascivos rostros de los vendedores. Se organizan numerosos espectáculos callejeros para atraer clientes, incluyendo robos, asesinatos, estafas, adulterios y falsos testimonios. La actuación es continua. No se cobra nada por la admisión. En los tenderetes se venden las vanidades de diferentes países, clasificados por calles que se identifican con el nombre de cada país. Así existe una calle británica, una calle romana, una calle francesa, una calle española. Los peregrinos que se dirigen a la tienda de Beula, o a la tierra de Beula, mejor dicho, se ven obligados a pasar por Vanidad y encuentran el camino entre el laberinto de calles atestadas de bufones, monos, timadores y ladrones. El peregrino debe cerrar sus oídos a las insinuaciones de las seductoras y a los gritos de los mercaderes que ofrecen vanidades a precio de saldo. En las tiendas se amontonan toda clase de vanidades, incluyendo casas, tierras, honores, títulos, conquistas amorosas, todo tipo de placeres y delicias. Siempre hay una abundante oferta de prostitutas, alcahuetes, vidas, cuerpos, almas, plata, oro, perlas, piedras preciosas. Dicen que el mismo Cristo tuvo que pasar por Vanidad de camino a la ciudad celestial y fue allí recibido con grandes honores. El propio Satán le condujo de un departamento a otro de la feria, ofreciéndole vanidades tales como los reinos a precios especiales, pero no logró convencerlo de que gastara ni un céntimo. Los habitantes de Vanidad son gente violenta y caprichosa, y los peregrinos que atraviesan la ciudad deben procurar pasar inadvertidos. De otro modo, acabarían en la picota o en el cepo por falsas acusaciones, e incluso les llevarán a juicio para someterse a la dura justicia del Señor del Odio. Esta es la ciudad de Vanidad. Hay otras que visitaremos en otros días. Está la ciudad invisible de Rimsky-Korsakov. Y están las ciudades semovientes de las que hemos hablado alguna vez. Ciudades que se mueven, que no permanecen en su emplazamiento, sino que se van corriendo. Es interesante pensar en esta última clase de ciudades. Por ejemplo, imaginemos que Mar del Plata se moviera. ¿Qué sentido tendría recorrer 404 arduos kilómetros para encontrarla? Mejor sería esperarla al costado del camino. Y así, en diciembre, en enero, miles de turistas estarían ahí en la Ruta 2 mirando, cogoteando, esperando el paso de la ciudad de Mar del Plata para subirse a esa. Hemos ido a la discoteca y hemos referido estas historias de ciudades imaginarias, soñadas, presentidas, buscadas. Y le hemos pedido un disco y nos dio la canción que se llama A París, en París, cantada por Yves Montand. Le dijimos que París nos parecía una ciudad bastante real y contundente, pero nos discutió el discotecario diciendo que él nunca había ido a París y que para él era tan inexistente como Vanidad o como Xanadú o como las siete ciudades de Cibola. Le recomendamos que tratara de viajar a París para constatar la existencia de esa ciudad y además le dijimos que había fotos, sí, películas y testimonios. Sí, dijo, también había testimonios de las ciudades estas, aquella ciudad del Dorado y todo eso. Así que yo no creo en el testimonio de nada, dijo el tipo, mientras se comía un sándwich. Escucharemos entonces una canción dedicada a la inexistente ciudad de París. Se llama A París, canta Yves Montand. A París, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient tous à part ce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil